El color de la música durante 25 años. Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Never know how much I love you. Never know how much I care. Thank you. años de música en Boulevard del Jazz. C'est si bon de partir n'importe où. Well, it ain't no use and wonder why, babe. Look of love. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí en nuestro Boulevard del Jazz. Como es habitual en estas fechas y en estos días, ayer tuvimos una noche muy, muy especial y esta noche va a ser igual de especial. Anoche estábamos en la calle de la Inopia, estábamos en el Michael's, estábamos hablando de Almería, de Classic Jazz, de conciertos en directo, de presencias fantásticas el próximo jueves con el cuarteto formado por Didier, concretamente por Didier Locut, el gran violinista francés Didier Locut, y la presencia del trío de un pianista extraordinario como es Antonio Farao. Eso va a ocurrir el próximo jueves y entonces lo que sonó anoche en el Boulevard podría haber aplicado aquello del viejo maestro don Julio Cortázar. Esto lo sentí el jueves, o sea, lo que sentimos anoche lo sentimos el jueves otra vez. No, es lo mismo, pero no puede ser lo mismo. Si es jazz no puede ser lo mismo, será distinto. Es en directo, sí, directo, directísimo en Classic Jazz en Almería. En Almería, estos tíos tan grandes en Almería, faltaría más. Es que tíos grandes para sitios grandes, pues Classic Jazz, calidad y categoría, pues toda la que quieras, o sea, ¿qué os voy a decir? Pero también hay otras claves con otras gentes también igual de extraordinarias, bueno, igual, no, son iguales, pero pues tienen para mí tienen más emoción. ¿Por qué? Pues porque son nuestros, porque son de aquí. Y el sitio también es nuestro, es de aquí, es andaluz. Y es lo que vamos a hacer en estas dos horas de esta madrugada de domingo a lunes ya. Y es estar en una calle principal de Andalucía, como es la calle de Málaga. Y después de la de Málaga, que estaremos en la primera hora, que es donde estamos ahora, nos iremos en la segunda a la calle de Almería otra vez. Y nos iremos otra vez a Classic Jazz, a otro de esos sitios venerables y fantásticos que del que ya anoche hablamos. Pero esta primera hora de esta noche estamos en Málaga. Y estamos en un club también, un lugar exactamente parecido. Lo que pasa es que, por supuesto, no voy a hacer el ambigüed y el ambiente y demás, porque no estamos en el club. Yo estoy en el estudio, como es lógico. Y os cuento la verdad siempre. Y lo que suena es sonido de estudio. Y entonces estamos con un magnífico y formidable trompetista. Eso sí que es cierto. Es un formidable trompetista que es tan nuestro como se llama Julián. Julián Sánchez, y además de Julián Sánchez, un guitarrista que no es nuestro, pero casi como si lo fuera. Porque es amigo, porque vive aquí, porque es vecino mío. Vecino mío de verdad, porque él vive en El Palo y yo vivo un poco antes, pero en Málaga somos casi vecinos, y porque es un guitarrista formidable, que también está con Julián en ese trío que os estoy contando, y el tercero en Discordia, en Concordia. Bueno, entre la Concordia y la Discordia, ya sabéis, el jazz es algo así. Entre la Concordia y la Discordia del jazz, el tercero es Juanma Nieto. Juanma estará con los palos, con las escobillas, con los pellejos, en la batería, Juanma Nieto. Pues ese trío, el próximo viernes, si lo que os anuncié anoche era para el jueves, pues el viernes 10 estamos en el Hall Berlin Jazz Club, en el Hall que está en calle Héroe de Sostoa 65 en Málaga, con estos músicos que están sonando. Bueno, suena el titular básicamente, que es Julián Sánchez, en un precioso trabajo que se llama Julián Sánchez New Quartet. No tiene nombre específico, pero sí os leo, pues a modo de bromas y de hacer un poco tiempo, pero no por enrollarme, es que para seguir disfrutando. Aquí está con un gran pianista como es Marco Mezquida. Al contrabajo está Bori Albero, que a Bori lo tendremos en otra actuación diferente en estos días de febrero. Y en la batería está Ivo Sanz. Y hay una nota donde yo a mí me encantan, que son los agradecimientos. Yo siempre busco los agradecimientos en los discos y en las notas, sean de donde sean los discos y las notas y los CDs, si son españoles, ingleses, británicos, franceses, de donde sea. Y aquí dice, Julián dice lo siguiente, dice, agradecimientos a, dos puntos, a Bori Albero, Marco Mezquida, Ivo Sanz y Mireia Miralles. Classic Jazz de Almería, de lo que he hablado ya, Fernando Romero, Sergio Díaz, Aguachi y Marina, y a mis padres, Genadio, Carmen y a mi hermana Lucía. ¿Por qué leo esto? Pues posiblemente porque nunca nadie había dicho nada de la hermana Lucía de Julián, y entonces a mí me encanta enviarle un beso viajero especial a la hermana Lucía de Julián Sánchez, a la que no conozco, pero seguro ella sí me conoce a mí, y si no me conoce, encantado de conocerte, Lucía. Y por supuesto también, con todo respeto y cariño, a sus padres, a Genadio y a Carmen. Y de camino, pues voy mirando cosas y digo, hombre, Mireia es la diseñadora gráfica. Digo, pues tiene que ser buena, porque aparte que el diseño del disco está bien, pues Mireia, a la que he agradecido también. Sin embargo, el fotógrafo o es Guachi, que no sé si es el apodo, porque Antonio Narváez no figura. Antonio Narváez, que es el fotógrafo, no figura. Esos son mis juegos mentales. El masterizado, Fernando Romero, sí. Fernando Romero expresamente ha sido agradecido. Y después ya está mezclado por el propio Fernando Romero y Julián, el titular. Y las fechas de grabación, 7 y 8, en los estudios FJR. De los estudios tampoco se acuerda nadie. Pues yo me acuerdo, coño. Estudios FJR de Granada. Así que FJR de Granada Estudios, un abrazo para todos los que estáis por allí. Y poco más. Dicho esto, buenas noches, bienvenida, bienvenido. Es un placer estar esta noche presentando cosas que van a ocurrir en Andalucía. Eventos que van a ocurrir en Andalucía. Este es, hombre, no es tan, entre comillas, tan importante ni tan grande como Didier Lecoud y el trío de Antonio Farao, pero sí tiene toda la entidad, todo el buen rollo, por supuesto que sí, de jazz en directo, de jazz en la barriga, de jazz entre amigos, de jazz con amigos, de jazz con ruidos de copas, de jazz con sabor, de jazz concretamente en un sitio casi fantástico y magnífico como es, digo casi por aquello de que no me gusta maximizarlo todo, pero bueno, The Hall Berland Jazz Club en Málaga, The Hall Berland Jazz Club en calle Héroe de Sostoa 65. Hay una cosa que tengo que contarle un día a Paco Carmona, que es el alma mater y pater del Hall. Tengo que contarle que hay una de las frases más bonitas que yo hago cuando suena un teléfono, es, hostia, los amigos del Berland. Y eso pertenece a la película de Bertrand Tavernier. A ver si me acuerdo y le saco el corte de la voz de... el original de la voz de Dexter Gordon diciendo, oh, son los amigos del Berland. Pues los amigos del Berland, esta noche estamos aquí para disfrutar de un trompetista nuestro, queridísimo y fantástico como es Julián Sánchez. El Bulevar del Jazz. El título de este tema, que corre a cargo, por supuesto, del trabajo de Julián Sánchez con su nuevo cuarteto, con Marco Mezquida al piano, Bori Albero al contrabajo y Ivo Sanz en la batería, me ha hecho sonreír el título. El título se llama Relojes Blandos. Es un tema del propio Julián. Y he recordado por un momento un tipo que a mí lo tengo en mi cabeza entre loco, genio, estúpido y gilipollas. Un poco todo eso. Bueno, por supuesto, genio y maestro de la pintura. Era un tipo maravilloso y genial. Y muy, muy loco. Y era Salvador Dalí. Y entonces el título de Relojes Blandos, recordando sus relojes blandos, pues me ha hecho recordar al viejo loco. Y algo así como el tiempo es blando, tiempo. Thank you. Jazz a Medianoche en Radio Andalucía Información con Javier Domínguez. procedí a hacer un One More Time porque nos faltaba este tema, este precioso tema que se llama Corazón al Sur, y somos nosotros, Corazón al Sur, pues el tuyo, el suyo, el de usted, el tuyo que está tan lejos también, pues Corazón al Sur, siempre mirando al sur, o siempre estando en el sur, o siempre pensando en el sur, o siempre cuando piensas, que piensas en otras muchas cosas también, sientes el sur, porque es sentir en sur, pensar en sur, o con sur, espérate, ¿cómo es la historia? Pensar en sur, pensar con sur, pensar al sur, pensar... Bueno, un lío que yo no entiendo muy bien, ni falta que hace, o si hace falta, sí, claro, siempre hace falta, siempre. Es pensando en sur. Esa es la definición. Eso es, pensando en sur. O corazón en sur. Corazón en sur. Pasa que el título es al sur. En sur es lo mismo. No vamos a hacer un lío con esto. Con esta sensación tan bonita de una trompeta como la de Julián Sánchez, que va a estar el próximo viernes en el Hall Berlin Jazz Club, en Héroe de Sostoa 65 en Málaga. El próximo viernes, The Hall Berlin Jazz Club, porque también en nuestros clubes andaluces hay pues músicas como estas, además de haber pues gentes muy importantes y muy grandes, faltaría más. Tiene que haber de todo, pero desde luego también músicos nuestros, lugares nuestros. Y entonces, nada, con esta cadencia de este precioso tema, este bellísimo Canción al Sur de Eladia Blázquez, nos vamos de la calle de Málaga a la calle de Almería. Eso es. Desde el The Hall Berlin Jazz Club nos vamos a Classic Jazz. Y en Classic Jazz... No, eso ya lo hemos sentido la hora anterior. En Classic Jazz, el sábado, el próximo sábado, casi cuando esté empezando el Boulevard, no sé si habrá terminado el concierto o no, pero bueno, casi. Casi cuando esté terminando el concierto, estará una mujer a la que yo quiero mucho y que es tan nuestra como es de Granada, la gran calle de Granada, que es como mi primera casa. Eso está bien dicho. ¿Cuál es mi primera casa? Pues como mi primera casa también Granada, por supuesto. Y además de Granada, pues Andalucía y muchas cosas. Pero bueno, es de Granada, se llama Celia Moore y va a estar con su cuarteto el próximo sábado. El próximo sábado, justo este que viene, como veis, os estoy trayendo las cosas inmediatas que van a ocurrir con la distancia en el tiempo lógicas, porque claro, tenemos lo que tenemos y somos lo que somos y tenemos las horas que tenemos. Pero bueno, el próximo sábado, apúntatelo, en Classic Jazz en Almería, a partir de las... pasa que tú lo vas a vivir en otra hora, pero da igual. El próximo sábado, a partir de las 10:30 de la noche, en Classic Jazz, el cuarteto de Celia Cruz. ¿De Celia Cruz he dicho? ¿En qué estaré yo pensando? El cuarteto de Celia Moore. Coño, el cuarteto de Celia Cruz, madre mía. Celia la conocí en... Bueno, voy a liar. No, cállate ya, Domínguez, que coñazo. La conocí con Tito Puente en Donosti y recuerdo cómo le dijo Celia a Tito, tenemos que comprar una bota del vino ese español de cuero, que quería comprar una bota de vino. Bueno, Celia Cruz desgraciadamente no va a estar el próximo sábado en Classic Jazz, pero Celia Moore sí. Celia Moore, que es una cantante extraordinaria, granadina, queridísima, y que lo hace francamente bien después de muchos años trabajando y peleando en estas historias del jazz. Ella es una voz muy respetada, muy querida y muy reconocida. y entonces es justo además que esté en los sitios, y es justísimo que esté en los clubes y que cante, y ahora va a estar aquí contándonos historias muy cercanas, muy próximas y muy entrañables, muy nuestras, muy del sur. Un abrazo y un beso enorme, Celia. Tesoros a nuestra gente y ya no queda nada, se perdió Granada. Y se quemó toda la seda, se fundió toda la plata, y en la ventana del cuerpo y de la mente. Prisioneros y del almendro. Ay, le, le, le. Occidente. Todo comenzó en Samarcanda. Trajeron tesoro a nuestra gente. Ya no queda nada. Se perdió Granada. Hola, soy Celia Moore. Un beso muy fuerte a todos los oyentes del Boulevard del Jazz. Estate, se canta como i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Odio l'estate. Sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva. Adesso brucia solo con furor. Tornerà un altro inverno, cadrà. Il cuore un po' di pace tornerà. Odio l'estate che ha dato il suo profumo ad ogni fiore. L'estate che ha creato il nostro amore per farmi. Che ha creato il nostro amore. infami, poi morire di dolore. Odio l'estate, ah, ah, odio l'estate. Hola, queridos amigos del Boulevard del Jazz, soy Pedro Cortejosa, saxofonista de Cádiz, y os mando un fuerte y cariñoso y afectuoso abrazo. Gran Pedro Cortejosa con el saxo tenor y a la guitarra, porque no lo puede decir él, no lo puede decir porque nunca ha coincidido. Estoy loco por enganchar un mensaje del Nono, que es un grandísimo guitarrista, Nono García. Él es quien, bueno, pues dialoga con Celia, y de pronto viene un invitado, como vino también antes el extraordinario Javier Ruibal, esa voz maravillosa, Javier Ruibal. Vamos a seguir con esta mujer que va a estar ya, os vuelvo a invitar, ya estamos en la calle de Almería, ya estamos en Almería, en el Boulevard, pero el Boulevard se convierte en Classic Jazz, y en Classic Jazz el próximo sábado, día 11, si quieres, puedes disfrutar de esta voz extraordinaria con su cuarteto. A partir de las 10:30 de la noche, en Classic Jazz en Almería, que es un poco la capital del mundo del jazz en Andalucía este mes de febrero, pero también hay otros lugares, como hemos estado en Málaga, como estaremos en otros sitios, donde también hay cosas, y merecen pues todo el cariño inmenso que tenemos hacia esta historia. En tu menor mayor fado, lloró. Eu recuerdo Amália Rodrigues, Amor de Mel, Amor de Fel, Célia, Amor. Não sei por que razão, tonta ilusão, nunca se cansa de seguir y cantar. Camino y samba, baila Venus con la luna, el faro besa la mar y no se apaga. Con las olas tu figura arde el cielo y Trafalgar es una llama. No sé por qué el amor de una canción alegra el alma. Otra vez toca la samba para la samba soñar. Y el tiempo pasa. Otra vez toca la samba para la samba soñar. Y el tiempo pasa. Premonitoria, premonitoria, porque el tiempo pasa, efectivamente, el tiempo pasa y los horarios también pasan. Y, y en, bueno, hay una ley, ya sabéis, recordando a la garota y hablando de samba, yo diría a Célia, mira qué cosa más linda, más llena de gracia, esa menina que viene, que pasa camino del mar, moza del cuerpo dorado, del sol de Granada, es la cosa más linda que yo ya vi pasar. Hay que hacer un one more time, porque el tiempo pasó y las horarias interrumpieron el tema. Entonces, ya sabéis la ley. La ley que ninguna torpe voz ni las horarias deben nunca, o casi nunca mejor, casi nunca,

tener camino me alumbrará. Como relámpago de fuego fuiste, que en mi sentimiento entraste. Dejaste encendido el fuego y entre llamas tú me dejaste. Estrella, llévame un mundo con más verdades, con menos odio, con más clemencia y más piedad. Romperemos la nube negra que nos engaña, que nos acecha. Abriremos un mundo nuevo sin fusiles ni veneno. Necesito para vivir en este mundo de confusiones, de misiles y de motores. O tal vez me llevarías por camino y por monte donde tú alumbras, campo de amores, campo de luces y corazones. La flauta Carmelo Muriel, homenaje a Enrique Morente y su estrella. Au bout du monde, ma barque vagabonde, errante gris des Landes, m'y conduisit un jour. L'île est tout petite, mais la fée qui habite gentiment nous invite faire le tour. Et la vie nous entraîne, la santé quotidienne, mais la pauvre âme humaine cherche un bar tout l'oubli. Et pour quitter la terre, se trouve les mystères où nous rêvait cette terre en quelques eucalyptes. Sweet, say you call it. C'est le pays de beaux amours partagés. C'est l'espérance qui est au cœur de tous les humains. La délivrance qui nous attendons tous pour demain. Do-dee-dee-doo-doo. onde mi vai, me deja la vez para la rara rum da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da las guitarras, Miguel Ángel Corral y Nono García. Cuentan los marineros de la bahía cuando todos se marchan a faena. Una sirena rubia sirve de guía y que delante de ellos bailando va. Dicen que rubia, rubia como los trigos, que su vestido rojo siempre es igual. Dicen que en la negra noche vela por ellos y que cuando regresa se vuelve al mar. Cuenta la vieja bruja de la montaña de que el alma triste de una mujer, ella pagó su vida, perdió su llama, porque en su vida siempre, siempre soñaba con que algún día ella vería el mar. María del mar, María del mar, vente a mi velero. María del mar, María del mar, cuánto yo te quiero. María del mar.